pero después de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, no antes. Vamos a ver más adelante que por algo el Señor nos dejó una armadura, por mano. Porque si a esta guerra nosotros vamos así, tal cual, el que está afuera, pero tiene un poder enorme. Es cierto que el Señor nos protege. Es cierto que el Señor prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Es cierto que en el mismo capítulo 17 de Juan, el Señor dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es cierto que Él prometió su protección. Pero ¿por qué nos dejó todas las armas que están en la Escritura? Porque esto, hermano, insisto, es una batalla en que está en juego la vida de los que no conocen a Dios. Y si nosotros como visión decimos que queremos mostrar con una vida consecuente con el Evangelio que ese mensaje funciona, quiere decir que esto lo tenemos que vivir nosotros primero, para que así iluminemos donde hay tinieblas, para que así sazonemos donde hay corrupción. El dueño de este mundo es Satanás, el diablo. En Efesios ahí mismo 2:2, cuando leímos denante, decían, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Hay gente que hace lo que hace porque el diablo les hace hacer lo que hacen. Eso no lo podemos olvidar. Entonces Satanás es el dueño de este mundo. En algún momento, ¿pueden cerrar un poquitito la puerta nomás? Gracias, hermano. Estoy terminando. Juan capítulo 8. El mismo Señor, cuando estaba discutiendo, digamos, con los fariseos, en algún momento Él les tiene que decir, en el verso 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y ahí dice, ¿qué es lo que es este sujeto? Desde el principio, este ha sido un asesino o un homicida y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Nosotros en esta batalla nos vamos a enfrentar a un homicida, a un asesino, a un criminal, a un padre de mentira, a un engañador que puede engañar aún a los escogidos de Dios, según dice la Escritura en los últimos tiempos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 y 9, que era un poco lo que también decíamos hace un momento, nos muestra que este sujeto dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es el que mantiene a este mundo como está. El diablo se mete en un sistema, la gente no se da cuenta, y eso hace que cientos de miles que huyen de África para querer tener una mejor vida naufraguen en condiciones infrahumanas y habiendo pagado todo lo que tienen para terminar siendo muertos. El diablo inspira a los que destruyen. Usted podrá decir, pero ellos se metieron bajo esa mano. Sí, claro, pero a veces no se dan ni cuenta. O sea, ¿cómo hacer entender, hermano, que el diablo es un homicida? Entonces uno dice, ah, bueno, ¿qué me importa a mí lo que pase la gente que sale de Eritrea para llegar a esta isla italiana, que no me acuerdo el nombre en este momento? ¿Qué me importa a mí? Pero tiene que importarle, hermano. ¿Qué me importa a mí que haya en nuestro país un sistema de salud para rico y pobre, un sistema de justicia para rico y pobre, una educación para rico y pobre? ¿Qué me importa a mí? Tiene que importarle, por mano. Tiene que importarle. Porque sabe que eso, a veces, yo no justifico muchas, no justifico cosas. Pero ¿y qué le puede pedir después a la gente que, cómo va a reaccionar? Y más encima se enfrentan con un cristiano y el cristiano lo único que hace es pegarle encima todavía. Entiende que hay cosas que la gente hace porque el diablo les hace hacer ciertas cosas. Y eso no es juego, es así. Él es un homicida, él quiere devorar, él quiere matar, él quiere destruir. Yo quería mostrarles estos pasajes, hermanos, porque el Señor, esto nos habla que el Señor nos mandó a un terreno hostil que quiere nuestra destrucción, que se mueve en todo tipo de cosas contra Dios, que nos odia, o sea, nos mandó a una guerra, y a una guerra que es dirigida por un jefe desde el mundo de vista espiritual que tiene mucho poder.